Toraxia, es todo, todo, todo el pecho, que se siente como una invasión de vida sobrenatural tan grande. Nota que viene una avenida de agua tremenda, que se la está invirtiendo, que la está embebiendo. Nota la vida sobrenatural que se va apoderando de ella, tan enorme, tan enorme, tan enorme. Se va expansionando por todo el organismo, y es afán de la cruz, que después, cuando llegue ya la oración perfecta, la oración de unión, entonces no solamente experimenta ahí en todo el pecho inundado de vida sobrenatural, sino que se va extendiendo por las manos y los pies, hasta los artejos y los dedos, los huesos de los dedos, de las manos y de los pies, están bañados en un deleite de cielo, es el cielo que empieza allá. Es como si lo hubiesen cogido a uno y le metiesen en una bañera, en el agua, metida del todo, no solamente ya el pecho, que es lo primero que empieza, sino todo, hasta los dedos, hasta los pies, se siente, están en el cielo. Es ya de alguna manera la comunicación de la gloria del cielo y de las mías. Así será nuestro cuerpo en el cielo. Nos meterán en una bañera de deleites enormes, purísimos, inmaculadísimos, no hay nada que se parezca a lo sensual, es que no se parece en nada, lo sensual es asco y basura, no se parece en nada, es todo purísimo, inmaculadísimo, pero de una intensidad que el alma se vuelve loca, no puede, casi no puede resistir aquello. San Francisco de Asís, de Javier, le decía muchas veces a nuestro Señor por la noche, Señor, basta, que no puedo, que no lo resisto, que no lo puedo, basta, Señor. Es el cielo que tenía que ver. Y esa es la oración de Dios. Y por eso quieren sostener la respiración, que no se les escape aquello. Ya verán lo que nos dirá ahora Santa Teresa de Jesús. El inútil lo hace Dios. Y ya nos dirá lo que hay que hacer para prepararse, porque si no sería, bueno, esto es estupendo, magnífico, pero si no me dice lo que tengo que hacer para prepararme, a mí qué me importa todo eso. Bueno, ahora nos dirá lo que tenemos que hacer también. Lean a Santa Teresa. Estaba yo ahora mirando, dice, escribiendo esto, que en el verso que dice, cum dilatasti cor meu, cuando dilataste mi corazón, que está en un salmo, como ustedes saben, está en el salmo 118-32, cum dilataste cor meu, dice que se ensanchó el corazón. Y no me parece que es cosa, como digo, que su nacimiento es del corazón, ya les he dicho a ustedes que no, sino de otra parte, aún más interior, como una cosa profunda. Pienso que debe ser el centro del alma. Lo que dice Tablero y San Juan de la Cruz. Tabulero y San Juan de la Cruz emplean la palabra santa. Santa Teresa sospecha que tiene que ser eso. Dice, pienso que debe ser el centro del alma, como después he entendido, y diré a la postre, después, que cierto veo secretos en nosotros mismos que me traen espantada muchas veces. ¿Y cuántos más debe haber? Oh, Señor mío y Dios mío, qué grandes son vuestras grandezas, y andamos acá como unos pastorcillos bobos, que nos parece alcanzamos algo de vos, y debe ser tal como no nada. Pues en nosotros mismos están grandes secretos que no entendemos. Digo tanto como no nada para lo muy, muy, mucho que hay en vos, que no porque no sean muy grandes las grandezas que vemos aún de lo que podemos alcanzar con nuestras obras. Pero muy, muy, muy. Si han tenido, y seguro que tendrán, porque después en las quintas moradas nos dirá que la mayoría de las mujeres llegan a las quintas moradas, ¿verdad? A las quintas, no les pasa, a las quintas. Si han tenido algún chispazo de eso, dirán que bien lo dice Santa Teresa, es lo que me pasa a mí. Una maravilla, hija mía. Y estamos llamados a esto. Si nosotros no, ¿quién? Si unas monjas que tienen vocación contemplativa no están llamadas a eso, ¿quién? Vamos a decir que nada y que todo esto son bobadas, que no hace falta ni pensar en ellas, si no está llamado nadie. Si ustedes no están llamadas, ¿quién? Si yo, sacerdote de Cristo, no estoy llamado, ¿quién? Estamos llamados. La culpa la tenemos nosotros, ya nos lo dirán los santos. Por lo tanto, mire usted lo que se esfuerzan en decir cosas y claro, él se da cuenta de que no puede acabarlo después de explicar. Son cosas demasiado sublimes. Tornando al verso en lo que me puede aprovechar, eso de cum dilatasti cor meum, a mi parecer, para aquí es en aquel ensanchamiento que así parece como que comienza a producir aquella agua celestial de este manantial que digo, de lo profundo de nosotros, parece que se va dilatando y ensanchando todo nuestro interior. Y produciendo unos bienes que no se pueden decir. Ni aún el alma sabe entender qué es y lo que se le da allí. Entiende una fragancia. Digamos ahora, como si en aquel hondón interior estuviese un braserío a donde se echasen olorosos perfumes. Ni se ve la lumbre, ni dónde está. Mas el calor y humo oloroso penetra toda el alma. Y aún otras veces, como he dicho, participa el cuerpo. Mirad, entendedme. Que ni se siente calor, ni se huele olor. ¿Qué más delicada cosa es que todo esto? Sino para daroslo a entender. Y entiendan las personas que no han pasado por esto, que es verdad que pasa así. Y que se entiende y lo entiende el alma más claro que yo lo digo ahora. que no es esto cosa que se puede antojar, porque por diligencias que hagamos no lo podemos adquirir, y en ello mismo se viene a ser de nuestro metal, sino de aquel purísimo oro de la sabiduría divina. Aquí no están las potencias unidas todavía, a mi parecer, sino embebidas y mirando como espantadas, y es aquello, y todavía no ha llegado la unión, y la unión estática. Son maravillosos. Maravilloso. Si nos enamoráramos de eso, que para eso lo dice la santa, para engolosinarnos en esto, todos los esfuerzos y sacrificios que tenemos que hacer nos parecerían bobadas. Los haríamos con un gusto y un ímpetu tremendo, claro. Porque esto no es inútil, ¿no? Aunque estemos lejos de esto, es utilísimo esto porque anima, anima para lanzarse a la cruz. Hay que lanzarse a la cruz, si no, no llegaremos. Y hay que lanzarse al farolillo rojo, si no, no llegaremos. ¿Ya está? Qué lástima, va a acabar de ver esto. Ya lo sé. Mira lo bueno que nos va a decir. ¿Cómo alcanzarlo? Esto es lo que nos interesa. ¿Qué podemos hacer para alcanzarlo? La voluntad, bien me parece que debe estar unida en alguna manera con la de Dios. Mas en los efectos y obras de después se conocen estas verdades de oración, que no hay mejor que el sol para probarse. Harto gran merced es de nuestro Señor si la conoce quien la recibe, y muy grande si no torna atrás. Luego querréis, mis hijas, procurar tener esta oración, y tenéis razón, que como he dicho, no acaba de entender el alma las que allí las hace el Señor, y con el amor que la va acercando más así, que cierto, cierto está desear saber cómo alcanzaremos esta merced, pues ahora nos lo va a decir. Y os diré lo que en eso he entendido. Dejemos cuando el Señor es servido de hacerlo, porque su majestad quiere, y no por más, porque le da la gana, se acabó, en eso no nos podemos meter. Él sabe por qué. No nos hemos de meter en eso. Después de hacer lo que está en las moradas pasadas, humildad, humildad, repite la palabra. Después de hacer lo que está en las moradas pasadas, humildad, humildad. Por esta se deja vencer el Señor a cuanto de Él queremos. Y lo primero en que veréis si la tenéis, si tenéis la humildad, es el no pensar que merecéis estas mercedes y gustos del Señor, ni los habéis de merecer en toda vuestra vida. Diréisme que de esta manera, ¿cómo se han de alcanzar? No los procurando. A esto respondo, que no hay otra mejor de la que os he dicho, y no las procurar, por estas razones. Y me va a dar 5 razones. Es el colmo del análisis místico. Ya no se puede ir más lejos. Ni San Juan de la Cruz. Veré tratando mal. Fíjese bien, va a dar 5 razones. De no preocuparse de eso. Y ahora entrará cuando ellos quieran. Tú disponte. Pero insistir, insistir. Espera, ya verá lo que dirá. Dice, por 5 razones. La primera, porque lo primero que para estos merecer es amar a Dios sin interés. Si vas buscando ese deleite que está reservado para el cielo y lo quieres ya en la tierra, ya tienes interés, ya tienes egoísmo. Ya no, ya no, ya no buscas a Dios a secas, la cruz a secas. Es lo que hay que buscar, la cruz a secas. La segunda razón, porque es un poco de poca humildad otra vez la humildad. Pensar que por nuestros servicios miserables se ha de alcanzar este don tan grande, no señor. La tercera, porque el verdadero parejo para esto es deseo de padecer y de imitar al Señor, y no justos, los que en fin le hemos ofendido. Somos pecadores y pedimos justos, pedimos premios cuando merecemos castigo. La cuarta, porque no está obligado su majestad a dárnoslo como a darnos la gloria, si guardamos sus mandamientos, que sin esto nos podemos salvar, y sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, y quién le ama de verdad, y quién le ama nada más que por gusto. Y así es cosa cierta, yo lo sé, dice ella, y conozco personas que van por el camino del amor como han de ir, por solo servir a su Cristo crucificado, que no solo no le piden gustos ni los desean, mas le suplican que no les dé en esta vida eso, y esto es verdad. Llegan a pedir, Señor, no, a mí no me lleves por ese camino de derechas que yo no lo merezco. Esto es humildad. Y esta es la manera de conseguirlo, cuando ya no nos interesa, cuando ya no nos interesa más que ellos. Y la quinta, que da 5 razones, la quinta es porque trabajaremos en balde. Que como no se ha de traer esta agua por arcaduces como la pasada de las meditaciones, si el manantial no la quiere producir, con que aprovecha que nos cansemos. Quiero decir que aunque más meditación tengamos, y aunque más nos estrujemos y tengamos lágrimas, no viene esta agua de por aquí. Solo se da a quien Dios quiere, y cuando más descuidado está muchas veces el alma, porque Dios quiere, se acabó. Todo esto es la vida. Dios porque quiere. Son problemas de predestinación, y a uno se la doy y a otro no, y se acabó, no hemos hablado. Suyas somos, hermanas. Haga lo que quisiere de nosotras. Llévenos por donde fuere servido. Si quiere las terceras, morad por las terceras. Y no aspiremos a las cuartas si Dios quiere las terceras. Debe no ser por donde quiera. Bien creo que quien de verdad se humillara, otra vez la humildad, y desasiere, digo de verdad, fíjese bien cómo habla una santa. Bien creo que quien de verdad se humillara y desasiere, digo de verdad, porque nos engañamos a nosotros mismos. Queremos ser farolillo rojo, mentira. De verdad, dice ella. Porque no ha de ser por nuestros pensamientos, que muchas veces nos engañan, sino que estemos desasidas del todo, que no dejará el Señor de hacernos esta merced y otras muchas que no sabemos desear. Sea por siempre bendito y alabado. Amén. Así de mí lo que ve. Esto es maravilloso. Hay almas que se pillan por encima de todo. Ya, ahora ya, ¿por qué tengo que esperar? Pues que a lo mejor no estás predestinada para más. Ya está. Y te vas a quedar ahí toda la vida. Ya está. Y hay que aceptarlo con gozo, con alegría. Hay que tocar la flauta que Dios nos dé. Y si es una flauta pequeña, pues flauta. Lo que busca el Señor es el conjunto y la armonía. Ya está. Y en el cielo unos tocarán flautas altas y otros tocarán flautas más bajas, aunque tengan toda la visión pacífica. Ya está. Y hemos de aceptar con gozo, no con resignación la nuestra. Si nos dijera nuestro Señor, bueno, mira, aquí te tengo predestinado más que a la tercera, tendríamos un sofocón tremendo. Nosotros esperábamos a la quinta, a la sexta, a la séptima. No estamos identificados con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, no sé quién escribió una cosa que a mí me parece perfecta. Teológicamente no se puede afirmar. Que la gracia alcance a mí el grado de desarrollo que tengo asignado desde toda la eternidad con tu voluntad antecedente y según la medida de la donación de Cristo. No se puede decir mejor. Ya saben quién lo dijo eso, un pobre hombre, pero lo dijo él. En la medida de la donación de Cristo y en la medida de nuestra predestinación, ya estamos. Y así es como llegaremos más arriba, si no, no llegaremos. Y ahora la quinta, la cuarta, dice, todo el capítulo tercero es una maravilla. Lo que tiene que hacer el alma para no meter la pata, para no... Es algo estupendo. Lo salto todo, no tenemos tiempo. Porque quiero decirles algo de las siguientes rodadas. Aunque pasemos un poquito hoy, no importa, ¿eh? Porque si no, pues no terminaremos estas cuestiones. Y no sean ustedes tan exageradas que si falta un minuto para la oración, ya no. Cuando se pierde el tiempo en boderías, que a veces se pierde el tiempo en boderías, eso está pecado, ¿eh? Cuando se toca a silencio y se continúa un poquito después, eso está mal. Aunque esté el cardenal privado. Mal. Pero cuando se está hablando de Dios, que se quite un cuartito de hora a la meditación, si no la hemos quitado, simplemente hemos cambiado una cosa por otra, tan buena o mejor, está. Si quieren, corta ahora, ¿eh? Porque faltan 5 minutos, pero necesito un cuarto de hora más. Si no me lo dan, pues vamos, se acabó. Pues vamos a contar. Vamos a hablar un poquito de las quintas baladas que enamora. Anima, aunque estemos lejísimos, pero anima. Y fíjense que no, parece que no estamos tan lejos, según Santa Teresa, pero en fin. Moradas quintas, contiene 4 capítulos. Comienza el capítulo primero, comienza a tratar cómo en la oración se une el alma con Dios. Dice, en qué se conocerá no ser engaño. Oh, esto es interesante. Pero verán ustedes. Les leeré un poquito el pequeño esquema, nada más que leídos en comentario, de estas almas que son relativamente perfectas. Las que llegan a las quintas rodadas ya tienen una santidad canonizable. De tercera categoría, canonizable. Hay canonizados por Dios, por la Iglesia, muchos santos que no pasaron de las quintas rodadas. Muchísimos. Estoy por decir que la mayoría, a las sextas y a las séptimas, llegaron poquísimos. Hay santos canonizados por la Iglesia que no pasaron de las quintas rodadas. Era su predestinación. Pero si viven perfectamente las quintas rodadas, son canonizadas. Y hay canonizados muchos. Mire usted las cosas que hacen. Pecado mortal, eso ni se nombra. Empieza, pecado venial. Deliberadamente nunca. Jamás. Ni uno. Ni una falta de silencio. Jamás. Deliberadamente no. Se les escapa de algunas. Pero deliberadamente no. Alguna vez por sorpresa o con poca advertencia. Vivamente llorado y seriamente reparado. El pecado venial. Del venial. Del mortal niebla. Imperfecciones. Reprobadas seriamente. Combatidas de corazón para agradar a Dios, no para adquirir méritos, para agradar a Dios. Alguna vez deliberadas, son imperfecciones, pero rápidamente deploradas. Actos frecuentes de abnegación y de renuncia. Examen particular encaminado al perfeccionamiento de una determinada virtud. Es una santidad canonizable ya. Prácticas de vida, cada vez más simples y menos numerosas, pero practicadas con ardiente amor. La caridad va teniendo una influencia cada vez más intensa y profunda y actual en todo lo que hace. Amor a la soledad, espíritu de desasimiento, ansias de amor a Dios, deseos del cielo, amor a la cruz, celo desinteresado, hambre y sed de la comunión, hambre de la hora de la comunión, amor al farolillo rojo, podría haber añadido. Oración, vida habitual de oración, fíjense, habitual de oración, que viene a constituir como la respiración del alma. Oración contemplativa de unión. Ya no quietud, unión. Ese deleite que es el cuerpo entero, hasta los artejos de los dedos y de los pies. Con frecuencia purificaciones pasivas y epifenómenos místicos. Ya empieza algún epifenómeno místico, una visión, alguna revelación, que eso ya no es necesario. Pero casi siempre, cuando se llega a la quinta parada, casi siempre hay algún epifenómeno místico. Alguna visión, alguna representación, ya. No es necesario, pero suele haberlo. Santidad canalizada ya, en la quinta parada. Volví a lo que dice Santa Teresa, o hermanas. A ver si... ¿Cómo os podría yo decir la riqueza y tesoros y deleites que hay en las quintas moradas? Creo fuera mejor no decir nada de las que faltan. Pues no se ha de saber decir, ni el entendimiento lo sabe entender, ni las comparaciones pueden servir de declararlo, porque son muy bajas las cosas de la tierra para este fin. Envíad, Señor mío, del cielo luz, para que yo pueda dar algunas de vuestras siervas, pues soy servido de que gocen algunas de ellas tan ordinariamente, de estos gozos. Porque no sean engañadas, asegurándose el demonio un ángel de luz, pues todos sus deseos se emplean en desear contentaros, Señor. Y continúa, fíjese bien lo que dice ahora. Y aunque dije algunas, bien pocas hay que no entren en esta morada que ahora diré. Bien pocas monjas que no entren en esta morada que ahora diré. Y ahora usted lo que dice. Y lo que dice, aunque se aplica al Carmelo, se aplica a la orden dominicana. Porque entre el Carmelo y la orden dominicana, la vida contemplativa, no hay diferencia ninguna. Cambia el color del hábito. Pero las constituciones en un 90% coinciden exactamente. Y el ideal es el mismo. Lo que dice el Carmelo lo podía decir de Santo Domingo y de las dos monjas dominicas. Ya verás lo que dice. Y aunque dice algunas, bien pocas hay que no entran en esta morada que ahora diré. La quinta. Hay más y menos. Y a esta causa digo que son las más las que entran en ellas. Las más. En algunas cosas de las que aquí diré, que hay en este aposento, bien creo que son pocas en algunas cosas. Mas, aunque no sea sino llegar a la puerta, es harta misericordia la que les hace Dios, porque puesto que son muchos los llamados y pocos los escogidos, así digo ahora, que aunque todas las que traemos este hábito sagrado del Carmen, sagrado dominicano, somos llamadas a la oración y contemplación, porque este fue nuestro principio, de esta casta venimos, de aquellos santos padres nuestros del Monte Carmelo que en tan gran soledad y con tanto desprecio del mundo buscaban este tesoro, esta preciosa margarita de que hablamos, pocas nos disponemos para que nos la descubra el Señor. Porque cuanto a lo exterior, vamos bien para llegar a lo que es menester. En las virtudes, para llegar aquí, hemos menester mucho, mucho, repite mucho. Hemos de menester mucho, mucho, y no nos descuidar poco ni mucho, insiste. Por eso, hermanas mías, alto a pedir al Señor, que pues en algunas maneras podemos gozar del cielo en la tierra, que nos dé su favor, para que no quede por nuestra culpa, y nos muestre el camino, y dé fuerzas en el alma para acabar hasta hallar este tesoro escondido. Ha comparado las dos cosas del Evangelio de hoy, la margarita y el tesoro escondido, el Evangelio de hoy. Pues es verdad que le hay en nosotras mismas. Esto querría yo dar a entender si el Señor es servido que sepa. Dije fuerzas en el alma, porque entendáis que no hacen falta las del cuerpo, a quien Dios nuestro Señor no las da. Las enfermas, tranquilícense, consuélense de esto. No imposibilita a ninguno para comprar sus riquezas. Con que dé cada uno lo que tuviere, se contenta el Señor. Bendito sea tan gran Dios. Mirad, hijas mías, que para esto que tratamos, no quiere pues quedéis con nada. Poco o mucho, todo lo quiere para sí. Y conforme a lo que entendiereis de vos que habéis dado, se os dará el mayor y el menor en mercedes. No hay mejor prueba para entender si llega a Dios o no nuestro Dios. Si nosotros le damos dos a nuestro Señor, Él nos dará cuatro. Si le damos cuatro, Él nos dará ocho. Y si le damos ocho, nos dará 16. Siempre irá al doble, pero guardando cierta proporción con un grado de nuestra entrega. Lo quiere absolutamente todo. Creo que el año pasado, ya les dije a ustedes, un episodio de la vida de Santa Gema de Aglane, que lo cuenta la propia Santa Gema, y por consiguiente es verdad, y no hay una ilusión, lo cuenta ella. El padre Stanislao, que era su director espiritual y era un santo, que está para honrarle, resulta que le había regalado un diente de San Gabriel de la Dolorosa. San Gabriel de la Dolorosa era un joven que pertenecía a la congregación pasionista y estaba canonizado. Se aparecía muchas veces en Santa Gema, hablaba con ella, rezaban el breviario juntos, tienen una cosa maravillosa. Estaban encandilados el uno con el uno, ya estaba en el cielo, San Gabriel, ella estaba en la tierra todavía. Y el padre está en la hora, le da un diente de San Gabriel. Y un día se le presenta a nuestro Señor a Santa Gema, lo dice ella, Gema, el diente de San Gabriel. Pero Señor, si es una reliquia que me pone de mucha devoción, el diente de San Gabriel. porque tienes el corazón pegado a ella y no me da la gana. Quiero que lo tengas nada más que para mí. Y se lo llevó. Me imagino yo que nuestro señor lo tiraría. Pero se lo llevó. Todas las monjas tienen un diente de sangre abierto. Se dejarían matar antes que dejar aquello. Uy, aquello no, que me lo quiten todo menos esto. Pues ese es el diente de San Gabriel. Ese es el que tienes que dejar. Ven ustedes cómo tenemos nosotros la culpa. ¿Por qué no estamos en la quinta bajada? ¿Por qué no estamos arriba? ¿Por qué no hacemos nada? ¿O por qué no hacemos todo lo que el Señor quiere? Que es muy exigente, ¿eh? Pero, amigo mío, la paga que da aún en este mundo, que nos hace comenzar el cielo en la tierra, vale la pena. Vale la pena darle el diente de San Gabriel, porque aún en este mundo nos pagará con creces, pero sigue todo. Si te quedas con el diente de San Gabriel, no llegarás a la quinta bajada. Ya está. Es el sentimiento de ser total, absoluto. Pues veamos qué podemos hacer. Los efectos que produce. Oh, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla es esto! Los efectos que produce la contemplación. Los efectos. 894. Lo compara de una manera graciosísima y espléndida, magnífica, a lo que ocurre con el gusanillo de seda. Lo explica de una manera genial. El gusanillo de seda. Veamos esto. Pareceros ya que está todo dicho. Ha dicho ya muchísimas cosas que no las hemos leído. Una enormidad de cosas. Pareceros ya que ya está todo lo dicho que hay que ver en esta volada. Y falta mucho. Porque como diga hay más y menos cuanto a lo que es unión, no creo saber decir más. Mas cuando el alma a quien Dios hace estas mercedes se dispone, hay muchas cosas que decir de lo que el Señor obra en ellas. Algunas diré, y de la manera que queda. Para darlo mejor a entender, me quiero aprovechar de una comparación que es buena para este fin. Y también para que veamos cómo, aunque de esta obra que hace el Señor no podemos hacer nada, mas para que su majestad nos haga esta merced, podemos hacer mucho disponiéndonos. Ya habréis oído sus maravillas, ya que bien lo dice. Ya habréis oído sus maravillas en cómo se cría la seda. ¿La seda? Que sólo él pudo hacer semejante invención. Y cómo de una simiente, que dicen que es a manera de granos de pimienta, pequeños, que yo nunca he visto, sino he oído, y así, si algo fue torcido, no es mía la culpa, con el calor, en comenzando a ver hojas en los morales, comienza esta simiente a vivir. Y hasta que hay este mantenimiento de que se sustenta, se está muerta. Y con hojas de moral se crían, efectivamente, con hojas de moral se crían, hasta que después de grandes, les ponen unas ramillas, y allí, con las boquillas, van de sí mismas hilando la seda, y hacen un capuchillo muy apretado, a donde se entierran. Y acaba este gusano, que es grande y feo, y sale del mismo capuchillo una mariposica blanca muy graciosa. Exacto, así ocurre con la seda. Sale una mariposica, el gusano se convierte en mariposica. Así ocurre. Mas si esto no se viese, sino que nos lo contaran de otros tiempos, ¿quién lo pudiera creer? ¿Y con qué razones pudiéramos sacar que una cosa tan sin razón como es un gusano y una abeja sean tan diligentes en trabajar para nuestro provecho haciendo la seda? Y con tanta industria y el pobre gusanillo pierda la vida en la demanda. Para un rato de meditación hay con esto, hermanas mías, aunque no os diga nada más, que en ello podéis considerar las maravillas y sabiduría de nuestro Dios. Pues ¿qué será si supiésemos la propiedad de todas las cosas? De gran provecho es ocuparnos en pensar estas grandezas y regalarnos en ser esposas de rey tan sabio y poderoso. Pues ya verá usted el provecho que saca de esta comparación que acabo de hacer. Ya verá, ya verá. Pues ya, hijas mías, priesa, daos priesa a hacer esta labor y tejer este capuchillo. Quitando nuestro amor propio y nuestra voluntad, ahora nos dirá cómo se hace el capuchillo, quitando nuestro amor propio y nuestra voluntad, el estar asidas a ninguna cosa de la tierra, al diente de San Gabriel, poniendo obras de penitencia, oración, mortificación, obediencia, todo lo demás que sabéis, y así obrásemos como sabemos y somos enseñadas de lo que hemos de hacer, si lo que les estorba a las monjas es saber tantas cosas, ojalá no hubieran tantas, saben tantas que a veces se desorientan. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Demasiado lo sabemos, dice ella. Muera, muera este gusanillo, como lo hacen acabando de hacer para lo que fue criado. Y veréis cómo vemos a Dios y nos vemos tan metidas en su grandeza como lo está este gusanillo en este capuchillo. Mirad que digo, ver a Dios, como deja dicho, que se da sentir en esta manera de unión. Ver a Dios. Lo siente, no experimenta. Pero hay que hacer el capuchillo. Ya nos ha dicho cómo. Hay que hacer el capuchillo. Ya verán. Todavía dice cosas hermosísimas. Pues veamos qué se hace este gusano, que es para lo que he dicho todo lo demás. que cuando está en esta oración, bien muerto está al mundo, sale una mariposica blanca. ¡Oh, grandeza de Dios! ¿Y cuál sale un alma de aquí, de haber estado un poquito metida en la grandeza de Dios, y tan junta con Él, que a mi parecer nunca llega a media hora? Las primeras manifestaciones de la contemplación nunca llegan a media hora, a menos. Y sale de allí totalmente transformada, ya verán. Yo os digo de verdad que la misma alma no se conoce así. Porque mirad la diferencia que hay de un gusano feo a una mariposica blanca, que la misma ya que... No sabe de dónde pudo merecer tanto bien. De dónde le pudo venir, quise decir, que bien sabe que no lo merece. Vese con un deseo de alabar al Señor, que se querría deshacer y de morir por él mil muertes. Luego lo comienza a tener de padecer grandes trabajos. No padecer o morir, sin poder hacer otra cosa. Los deseos de penitencia grandísimos, el de soledad, el de que todos conociesen a Dios. Y de aquí le viene una pena grande de ver que es ofendido. Y aunque en la morada que viene se tratará más de estas cosas, en particular en la sexta, oh, es tremendo. Porque aunque casi lo que hay en esta morada y en la que viene después es todo uno, es muy diferente la fuerza de los efectos. Porque como he dicho, si después que Dios llega un alma aquí se esfuerza en ir adelante, verá grandes cosas. Me promete grandes cosas. Oh, pues ver el desasosiego de esta mariposica. El desasosiego de esta mariposica. A ver, ¿quién está ahí? Que no, por no haber estado más quieta y sosegada en su vida, es cosa para alabar a Dios. Y es que no sabe dónde posar y hacer su asiento, que como no ha tenido tal, todo lo que ve en la tierra la descontenta. En especial cuando son muchas las veces que le da Dios de este vino embriagante. Casi de cada una queda con nuevas ganancias. Ya no tiene nada las obras que hacía siendo gusano. Era poco a poco tejer el capuchillo. Hanle nacido alas. ¿Cómo se ha de contentar pudiendo volar y andar paso a paso? Todo se le hace poco cuanto puede hacer por Dios, según son sus deseos. No tienen mucho lo que pasaron los santos, entendiendo ya por experiencia cómo ayuda al Señor y transforma un alma que no parece ella ni su figura, porque la flaqueza que antes le parecía tener para hacer penitencia ya la halla fuerte. El atamiento con deudos o amigos o hacienda, que ni le bastaban actos ni determinaciones ni quererlos apartar, que entonces le parecía se hallaba más junta, ya se ve de manera que le pesa estar obligada a lo que para no ir contra Dios es menester hacer. Todo le cansa, porque ha probado que el verdadero descanso no lo pueden dar las criaturas. Qué maravilla, lo ha probado. Nosotros lo sabemos porque nos lo dicen, pero yo lo sabía porque lo había probado. Las criaturas ya no van a parar. Mi padre, mi madre, mi hermano, mi padre. Los ama con toda el alma, ¿eh? Reza por ellos y se dejaría quemar viva. Pero ya no me importa nada. Dios. Vamos. Oh, maravilloso. Ahora va a decir una cosa altamente consoladora. Porque yo me imagino que muchas de ustedes o alguna quizá diga, bueno, pues... Entonces yo estoy haciendo el ridículo. Yo no tengo nada ni de monja ni de nada. No me parezco en nada eso. Pues ahora nos va a decir unas cuantas cosas muy consoladoras, Santa Teresa, para los que nos parece que no tenemos nada. Porque algo quizá tengamos. Ya verán lo que nos va a decir ahora. Qué consolador es lo que les voy a leer. No perdemos el tiempo, que perdamos 10 minutos más. No se me ocurre. Esto es muy bueno. Es muy bueno todo lo que nos dice la Santa. Miren lo que nos va a decir. Paréceme que queda algo oscura con cuanto he dicho esta morada. Mire que he saltado páginas. Pues hay tanta ganancia en entrar en ella. Bien será que no parezca que quedan sin esperanza a los que el Señor no da cosas tan sobrenaturales. Nos va a dar un consuelo a los que no tenemos esas cosas tan sobrenaturales. Pues la verdadera unión se puede muy bien alcanzar con el favor de nuestro Señor si nosotros nos esforzamos a procurarla con no tener voluntad, sino atada con lo que fuere la voluntad de Dios. Oh, que de ellos habrá que digamos esto y nos parezca que no queremos otra cosa y moriríamos por esta verdad como creo ya he dicho. Pues yo os digo, y lo diré muchas veces, que cuando lo fuere, que habéis alcanzado esta merced del Señor y ninguna cosa se os dé de esa otra unión regalada que queda dicha. Que lo que hay de mayor precio en ella es por proceder de esta que ahora digo y por no poder llegar a lo que queda dicho si no es muy cierta la unión de estar resignada a nuestra voluntad de la de Dios. Oh, qué unión está para desear. Venturosa el alma que ha alcanzado, que vivirá en esta vida con descanso y en la otra también, porque ninguna cosa de los sucesos de la tierra la afligirá, si no fuere, si se ve en algún peligro de perder a Dios, o si ve, si es que es ofendido, ni enfermedad, ni pobreza, ni muertes, si no fuere de quiera de hacer falta en la iglesia de Dios, que ve bien esta alma, que él sabe mejor lo que hace, y lo que hace, que ella lo que desea. Dios sabe muy bien lo que hace, que ella lo que desea. Está tranquila. No tengo esos gustos. Bien, por voluntad de Dios. ¿Quieres que sea la tercera? Con gozo, ¿eh? No con resignación. Con gozo. Con gozo de ser pobrecita. Y no aspirará más. Aspiren, porque Dios quiere que aspiren. Pero si ellos quieren que no, pues que no. Quieren tercera, pues la tercera, ¿no? Y lo acepto con gozo. Gracias, te deo. Sí, el sí, para ti que no ha sido una vez en la vida. Sí. Es que algunos tienen el sí en la séptima. El sí en la séptima no lo tendrás, porque lo estás deseando. Fuera de la voluntad de Dios. El sí lo tendrás donde Dios quiera que lo tendrás. Y tienes que aceptarlo con gozo. Si aspiras a no tener el sí más que allá arriba, no llegarás. Porque no tienes humildad. Porque tienes presunción. Digamos que es una cosa hermosísima lo que he dicho. Sí. Aquí. ¿Qué pensáis, hijas, que es su voluntad, la voluntad de Dios? Que seamos del todo perfectas. Que para ser unos con él y con el Padre, como su majestad le pidió, mirad que nos falta, ¿qué nos falta para llegar a esto? Ser perfectos como nuestro Padre sea perfecto. Yo os digo que lo estoy escribiendo con harta pena de verme tan lejos, y todo por mi culpa. Que no ha menester el Señor hacernos grandes regalos para esto. Basta lo que nos ha dado en darnos a su Hijo que nos enseñe el camino. No penséis que está la cosa en si se muere mi padre o hermano, conformarme tanto con la voluntad de Dios que no lo sienta. Eso no es posible. Y si hay trabajos o enfermedades, sufrirlos con contento. Bueno es, y a las veces consiste en discreción, porque no podemos más y hacemos de la necesidad virtud. ¿Cuántas cosas de estas hacían los filósofos? O aunque no sea de estas, de otras, de tener mucho saber. ¿Acaso una de estas dos nos pide el Señor? Amor de su majestad y del prójimo. Es en lo que hemos de trabajar. Guardándolas con perfección, hacemos su voluntad, y así estaremos unidos con él. Mas qué lejos estamos de hacer como debemos a tan gran Dios estas dos cosas, como tengo dicho. Plega su majestad nos dé gracia para que merezcamos llegar a este estado, que en nuestra mano está si queremos. La más cierta señal que a mi parecer hay de si guardamos estas dos cosas es guardando bien la del amor al prójimo. Porque si amamos a Dios no se puede saber, aunque hay indicios grandes para entender que le amamos. Mas el amor del prójimo sí, y están ciertas que mientras más en este os viereis aprovechadas, más lo estáis en el amor de Dios. Porque es tan grande el que su majestad nos tiene, que en pago del que tenemos al prójimo, hará que crezca el que tenemos a su majestad por mil maneras. De esto yo no puedo dudar. Algo a dudar. Y ahora os voy a decir otra cosa extraordinariamente consoladora y termino. Ya verán ustedes ahora que viene esto, viene a las monjas, sobre todo a todos, pero a las monjas. Lo que nos va a decir Santa Teresa. Cuando yo veo almas muy diligentes en entender la oración que tienen, muchas están tomando el pulso continuamente. No se tomen el pulso. Déjense, humildad. Cuando yo veo muchas almas diligentes a entender la oración que tienen, a ver dónde estoy, estás mucho menos de lo que crees. Cuando veo muchas almas muy diligentes en entender la oración que tienen y muy encapotadas cuando están en ella, que parece no se osan bullir ni menear el pensamiento, porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido, háceme ver cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la unión y piensan que allí está todo el negocio. Que no, hijas mías, no. Que no, hermanas, no. Obras quiere el Señor, obras. Y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Y si tiene algún dolor, te duela a ti. Y si fuere menester, lo ayunes para que ella lo coma. No tanto por ella, sino porque sabes que tu Señor lo quiere aquello para dar gusto al Señor. Esta es la verdadera unión con su voluntad. Y que si vienes alabar mucho a una persona, te alegres más mucho de que le alaben a ella que a ti. Esta es la verdad, fácil es. Que si hay humildad, otra vez insiste, si hay humildad, antes tendrás pena de que te alaben a ti. Mas esta alegría de que se entiendan las virtudes de las hermanas es gran cosa. Y cuando viéramos alguna falta en alguna, sentirla como si fuera en nosotras y encubrirla. ¿Qué más hay? Si se hiciera esto, las faltas de caridad desaparecerían todas. ¿Está? Mucho he dicho en otras partes de esto, en los otros dos libros. Porque veo, hermanas, que si hubiese en ello quiebra, vamos perdidas. Rega el Señor nunca la haya. Que como esto sea, yo os digo que no dejéis de alcanzar de su majestad la unión que queda dicha. Cuando os viereis faltas en esto, aunque tengáis devoción y regalos que os parezca habéis llegado ahí, y alguna suspensioncilla en la oración de quietud, que a algunas luego les parece que están en la cumbre, creedme que no habéis llegado a unión, y pedid a nuestro Señor que os dé con perfección este amor del prójimo, y dejad hacer a su majestad, que nos dará más que sepáis desear como vosotras os esforcéis y procuréis en todo lo que pudierais, en esto, y forzar vuestra voluntad para que se haga en todo lo de las hermanas, aunque perdáis de vuestro derecho, y olvidar vuestro bien por el suyo, aunque más contradicho nos haga natural, y procurar tomar trabajo para quitarle al prójimo ese trabajo, cuando se os ofreciere. No penséis que nos ha de costar algo, que no nos ha de costar algo. Vaya que cuesta. No penséis que no nos ha de costar algo, y que os lo habéis de hallar hecho. No, no, señor. Mirad lo que costó a nuestro esposo el amor que nos tuvo, que para librarnos de la muerte, lo murió tan penosa como muerte de cruz. Sea por siempre bendito y alabado. Amén. A mí me parece maravilloso esto. Y todo el capítulo cuarto es algo maravilloso. Mañana, un poquito las sextas y las séptimas. Pediré menos importancia que estas, porque las sextas y las séptimas probablemente no llegaremos ninguna. Están reservadas para un grupo selectísimo, selectísimo. Y pensar que nuestra predestinación es esa. Puede ser que haya alguna, pero no. Qué gran cosa sería que llegásemos todas a la quinta morada. Oh, santidad canonizable. Aunque sea de tercer grado. Sextas y séptimas para un grupo selectísimo de poquísimas almas. Puede ser que aquí haya algunas, sí. Puede ser, pero difícil. Si llegáramos a la quinta, qué maravilla. Santidad canonizable. Hasta mañana, si Dios quiere.